nada, nada el tiempo enseña, pero también marchita el alma. Paso, esquivando como Matrix todo el tráfico. Resistencia en dos llantas y en el escenario. Gentrificación como parque de atracción. Exotización para más explotación. La calidad de vida es una mentira. Terrura radical para sanar la herida. Juegos del hambre en la metrópoli. Yao, a mí me cuidan mis amigas y no la polis. Haciendo free, tirando skill, montando el beat. Así dejemos redes para no morir. Yao, shake this sound. Nadie moverá a quienes recordamos. Porque estamos acá, haces todo por transar. Y con mis compas nos organizamos para reciclar, recitar entre edificios de ciudad. Planes de resistencia que abrazará a la humanidad. ¿Nos quieres callar? Escucha nuestro aullido, las lobas de ciudad. Yo, el hip hop viaja por los barrios del mundo entero. Metrópoli que crece, novedades del milenio. Ya no aguantaremos mierda, tiraremos al clero. La historia de la guerra no la cederemos. Que castiguen con encierro, censura y sucio dinero. No estamos en duelo, estamos enojades. En calles frías, con personas que arden. Siento el ritmo entre mis venas. La ciudad me hace sentir pequeña. Entre tantas montañas de cemento, no veo más que sufrimiento. Nadando contra corriente en un mar de gente, donde la vida ya no es barata, solo es prestada, nido de ratas. El alma rota, endeudada, buscando la forma de no morir olvidada. Sin justicia, sin mañana, recordando a desaparecidas, trata de blancas, perdidas en una ciudad que enfermó de por vida. Humanos dañados, no veo salida, no veo salida. La ciudad acabar, colapsar. Algún día tendremos que escapar. Dicen que el agua se va a acabar. Yo te digo, no es sequía, es saqueo, na, na, na. La ciudad va a colapsar. Algún día tendremos que escapar. Yo te digo, no es sequía, es saqueo, ah. Na, na, na, na. Oh my god, esto se descontroló, no importa que haya micro, no, no, no. Hoy me levanté con ganas de comerme la city. Suena la colmena sin stop al frenesí. Estamos con las divas cambiando la shit. Nos dieron gasolina igual, elegimos la bici. Come on, sit, kill me. Antes de ser de tus presas, no nos traten con delicadeza. Vengo de Buenos Aires, como dice mi padre. Ciudad de la música, pero también del hambre. Con más luces en la tierra que en el cielo. Gritos se colectivizan, golpean duro como fierro. En direct, shake this sound. Bocanada de suburbio, me hundo en un refugio, renuncio. Somos líneas de fuga a tu formato de mundo. La vida en la ciudad hay que surfear. No sufras más por la vida ideal, no más. Ah, los que pagan las cuentas normalmente viven en las periferias. Ah, no hay más espacio pero sin negocio. Estímulos que alimentan el ocio. ¿Quieres saber si existe salvación? Criemos niñas libres y escuchemos su opinión. Si de algo va la vida es de seguir avanzando. No quemes tanta cinta ni te rindas, hermana. Haz de la lucha y la palabra una celebración. Levanta la mirada y encuentra tu manada, ah. Hey yo, welcome aboard, this is the Truman Show. Mexican hip hop, yeah. Sigamos haciendo ruido en la casa. Woman power en la casa. Con esta magia creamos conjuros. Salimos de noche, decoramos sus muros. Somos las magas de la nueva era de la ciudad, somos las reinas. Sentimos el rap en las venas. Aquí en Roma las deidades nos velan. Ya nada nos frena, ya nada nos frena. Las redes de apoyo salvan vidas. Creamos juntas una guarida. Las estrellas nos cuidan, nos guían. El funk no murió, son mis amigas. Cada vez somos más fuertes. Las mujeres nos ponemos los guantes. Para tumbarles los dientes. Para tumbarles los dientes. Hey yo, welcome aboard. This is the Truman Show. Mexican hip hop, yeah. Sigamos haciendo ruido en la casa. Woman power en la casa. Yo. Hey yo, welcome aboard, this is the Truman Show. Mexican hip hop, yeah. Sigamos haciendo ruido en la casa. Woman power en la casa. Yo. Excusas no te pido por favor.

haciendo todo pa' sanar. Lo estoy haciendo pa' resanar. Tantas heridas que me he abierto al desconfiar de mi poder, lo que puedo dar. No se escapa del dolor, se confronta. No se puede ver la luz sin la sombra. La vida es corta, practicar lo que el alma pide reconforta. No vine a ser nadie, vine a ser sonido. Tengo sed y hambre de forjar camino. Es inevitable cumplir mi destino. Es incalculable todo lo aprendido. Tengo todo lo que quiero y más. Ya no corro, me siento a esperar. Ve mis ojos, tengo la verdad. Busco libertad. Pongo el alma en el renglón. Creo en mi voz. Quieren que crean cosas que no son. Y esta soy yo, en construcción. Me da reflexión. Puedo admirar mi interior. Pedir perdón. Dejar de lado lo que lastimó. Transmutación en cada canción. Me da evolución. Ya no busco dañarme. Pa' poner el freno ya se me hizo tarde. Ya no busco dañarte. Ya no quiero beef. Ya no como carne. Ya no busco dañarme, prendido el fuego que nada lo apague. Ya no busco dañarte, si tienes problemas bien puedes llamarme. Algo bueno quiero reflejarte. Algo bueno quiero reflejarte.